para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sony está desarrollando una serie live action de Silk. Cindy Moon podría llegar pronto a la pantalla chica, aunque aún no tiene una casa para ser emitido. El personaje debutó en los cómics de Marvel en 2014 y, al igual que Peter Parker, posee poderes arácnidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.